parasol. Mujeres de temple como el león, niños sin infancia que juegan con el dolor. Mi viejo barrio lo llevo tan dentro mío que si un día muero. Viejo barrio, mi viejo barrio, tendré que llevármelo aquí en el corazón. Viejo barrio, mi viejo barrio, tendré que llevármelo aquí en el Tendré que...